Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Los buñuelos, la natilla y los tamales son parte importante de la celebración navideña en Colombia, pero ninguna Navidad está completa sin la música de Gustavo el Loco Quintero, Los Hispanos, Pastor López y demás música tropical. ¿Por qué se convirtieron estos ritmos en música navideña? ¿Va a dejar de ser la música que se escuche en Navidad en las próximas generaciones? Para este capítulo hablamos con el periodista cultural y escritor Jaime Monsalve, con la cantante Adriana Lucía, con la curadora musical y periodista Mariangela Rubini, con el periodista y escritor Mauricio Silva y con Alejandro Marín, director de La X. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 118 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Desde hace unos años se han vuelto tendencia varios animales que supuestamente predicen resultados de partidos y hasta de elecciones. Se me viene a la mente, por ejemplo, el pulpo Paul, que predijo que España sería campeona del Mundial de 2010, el armadillo Norman, el gato Aquiles o la cabra Siricaya. Yo sé que parece una lista de personajes descartados de una serie animada, pero no es así. Se trataba de animales que se supone predijeron resultados de partidos al escoger entre varias banderas la del equipo ganador. Aunque han tenido fallos y otros sí acertaron en todas sus predicciones, en el mundo sí existen animales que pueden ayudar a augurar ciertos eventos y que el humano ha observado para entender el cambio en el clima, por ejemplo. El canto de las aves, como el quel o el mirlo, se asocian con la llegada de temporadas de lluvia. Hay ranas que son bastante sensibles a la presión atmosférica y antes de una tormenta o lluvia, incrementan la intensidad y frecuencia de su croar. Y hay estudios que han observado cómo algunos tiburones se alejan de la costa para buscar aguas más profundas antes de la llegada de un huracán. Hay ejemplos más viejos y clásicos, como las aves migratorias, que ayudan a documentar cómo se adelanta o se atrasa el cambio de temperaturas en momentos de cambio de estación, como el caso del canto del cuco antes de la llegada de la primavera en los bosques europeos. De hecho, en España hay un refrán que resume mejor esto: cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. Esto porque esta ave vuela más cerca del suelo cuando el aire es más frío, ya que el aire frío es más denso y dificulta su vuelo. En esta lista de animales que sirven como oráculos para observar el cambio de clima y estaciones está uno de los más famosos, la marmota. Cada 2 de febrero, en Punxsutawney, Pensilvania, Estados Unidos, se celebra lo que se conoce como el Día de la Marmota, en el que miles de personas esperan afuera de la guarida de este rodador a que salga. Si la marmota sale de su madriguera y ve su sombra, porque el cielo está despejado, se asume que habrá 6 semanas más de invierno. Si no ve su sombra, porque el cielo está nublado, significa que la primavera llegará pronto. Aunque han sido más las veces en las que el roedor se ha equivocado prediciendo la llegada de la primavera, esta centenaria tradición que llevaron los colonos alemanes a Norteamérica se mantiene viva y trascendió a ser un evento cultural. Si tuviera que compararlo con un evento nacional, lo compararía con el inicio de la temporada navideña en nuestro país, que no lo anuncia la marmota, sino un canto que tampoco es de un ave. No, no fuimos a comerciales, pero estoy seguro de que esta canción les trae recuerdos y les hace sentir en Navidad, aunque muchas veces suene en noviembre o aunque la ponga en marzo. La llegada de la Navidad en Colombia no siempre coincide con el inicio del mes de diciembre, sino con el afán de los comerciantes, que son nuestra propia marmota, que nos indica que la Navidad se anticipó, llegó tarde o a tiempo. Basta con salir al centro de cualquier ciudad, incluso en octubre, para ver cómo los árboles de Navidad, las luces de colores, los pesebres, las figuras de Papá Noel y muñecos de nieve disputan un lugar en las vitrinas junto con adornos de Halloween y anuncian el inicio de la temporada navideña ante la ausencia de una festividad en noviembre. ¿Por qué nos gusta tanto adelantar la temporada navideña a los colombianos? Esto me contó Alejandro Marín, director de La X. ¿Por qué nos gusta adelantar tanto la Navidad a los colombianos? Yo sospecho que es un asunto más comercial que cualquier otra cosa y que tiene mucho que ver con una consigna radial que ha servido como una estrategia de mercadeo para la cadena olímpica. Esa consigna es: desde septiembre se siente que viene diciembre. Y esa frase se ha ido asentando en los imaginarios de los colombianos como una realidad idiosincrática, pero la verdad es que es mucho más un pitch de ventas que cualquier otra cosa. En otros países como los Estados Unidos también comienza rápidamente la celebración de las festividades navideñas gracias a maniobras de mercadeo como el famoso Viernes Negro, el Black Friday. Pero en el caso de los colombianos, lo que yo siento es que hay un sector también del comercio, y en especial de los pequeños y medianos comerciantes, que cuando usted, por ejemplo, se pone a mirar, son los que amplifican la señal de un Olímpica Estéreo. Cuando usted va a las tiendas de galerías o a los almacenes navideños de la 53, podrá encontrar en muchos de ellos que la emisora escogida es Olímpica, y de la misma forma siente usted que pasa en los pequeños comercios como las tiendas o las misceláneas, las tiendas de esquina, donde finalmente Olímpica Estéreo tiene además un control muy grande sobre ese top of mind, sobre esa conciencia colectiva muy subliminalmente que ha hecho que, junto a esa necesidad de los comerciantes pequeños y medianos de empujar fuertemente la necesidad de que sea diciembre para poder sacarle el mayor provecho, hacen ver que los colombianos todos queremos, por naturaleza, que llegue diciembre muy rápido. La música también es un buen indicador de la llegada de la Navidad. En Estados Unidos, por ejemplo, lo determina una de las canciones más exitosas de la historia, All I Want for Christmas Is You, de la cantante Mariah Carey. La canción vio la luz en 1994 y alcanzó el puesto 12 en el recuento de canciones de radio de todos los géneros de Billboard en Estados Unidos. Pero ese fue solo el principio de una historia mucho más larga, y la canción se volvió un ícono de la llegada de la Navidad. Desde su lanzamiento hace 30 años ya, ha batido múltiples récords. Ha sido el único sencillo navideño en alcanzar 10 millones de ventas y unidades de streaming en los Estados Unidos. Aunque le tomó 25 años alcanzar el primer lugar en la lista de Billboard Hot 100, ha estado en la lista de las canciones más sonadas todas estas décadas. Solo en reproducciones en plataformas de streaming, Carey ha recaudado más de 60 millones de dólares con la canción, que ni siquiera incluye lo que ha ganado por ventas de álbumes, descargas, licencias y otro tipo de regalías. Y en esta, su 33ª temporada navideña al aire, la canción se acerca a los 2.000 millones de reproducciones en Spotify. Mejor dicho, la canción de Mariah Carey es el equivalente a la marmota para saber que llegó la Navidad en Estados Unidos. Intenté hacer el ejercicio del equivalente colombiano, de pensar en una canción que nos diga: es oficial, ya llegó la Navidad. Algunos dirán que es el tradicional jingle de una marca de café muy popular, pero me refiero a una canción propiamente. No llegué a ninguna conclusión, pero esto es porque, aunque no hay un ganador claro, hay cientos de canciones que compiten por ese primer lugar. Nombrar solo uno sería injusto con la gran cantidad de artistas y bandas que se han ganado a pulso un lugar en la tradicional lista de la música navideña nacional, que ya ajusta varias décadas. En Colombia, los villancicos son tradicionales de la Navidad, como en cualquier otro país, pero esta época del año tiene un sonido diferente aquí, mucho más tropical, con ritmos sabaneros, costeños. La Navidad en Colombia suena a los corraleros de Majagual, Pastor López, los melódicos o los hispanos. Una pista de estas canciones decembrinas nos la puede dar una de las selecciones más famosas que existe desde antes de que existieran las plataformas de música, las memorias USB, los CDs e incluso los cassettes. Me refiero al famoso compilado de los 14 cañonazos bailables de Discos Fuentes. En 2020, esta publicación cumplió 60 años. Aunque no lo parezca, para los estándares tecnológicos de hoy, en 1960, la disquera logró algo que era una novedad: incluir 14 canciones en un disco de acetato. Para esto se ingenió la forma de que los surcos del disco fueran más finos. En ese momento, todos los discos traían 6 canciones de un lado y 6 del otro. Pero además, don Antonio Fuentes, el fundador, y sus hijos tuvieron una idea que, aunque hoy suene como algo convencional, para su época era toda una innovación: reunir en un solo disco música de los artistas más sonados de ese año. Entonces cumbias, porros, bullarengues, vallenatos y otros ritmos de los más sonados y de los artistas más famosos estaban reunidos en un solo disco. Entonces, en octubre de 1961, vio la luz el que sería el primero de una larga lista de compilados muy exitosos y que se convertirían en una tradición navideña colombiana. La carátula era una imagen de uno de los cañones que sirven como centinelas en la ciudad amurallada en Cartagena, ciudad en la que se fundó Discos Fuentes. Esa imagen también sirvió para dar nombre al compilado porque se refería a 14 canciones explosivas, fuertes. Otro símbolo de esta serie de discos, que hasta hoy siguen saliendo, eran precisamente sus portadas. A partir del volumen 6, comenzaron a ser modelos en traje de baño las que aparecían y, claro, la decisión causó polémica, especialmente en una época en la que el país tenía, todavía más que hoy, una tradición conservadora. La decisión fue osada y todavía hoy las carátulas de los cañonazos siguen siendo modelos en bikini. En la primera edición, cuando la carátula todavía era una foto de la ciudad amurallada de Cartagena, se incluían canciones como Mi Sahagún de Lucho Bermúdez, El Pájaro Picón de la Sonora Cordobesa, La Compatible de Pedro Laza y sus Pelayeros y La Cinta Verde de los Teenagers, una de las canciones más importantes en la música decembrina. Esto decía Gustavo el Loco Quintero sobre la canción en el programa Los Puros Criollos. Eso, mejor dicho, hasta dos y tres veces la repetíamos en la noche. Eso le digo, pues, gente de todas las clases sociales. Es extraordinario, La Cinta Verde. Eso fue un hit grandísimo. Se dice que para armar este compilado se le preguntaba a todos los empleados de las disqueras y de otras ciudades por las mejores canciones del año. La idea de un disco con lo mejor de la música bailable del año fue un éxito a tal punto que varias décadas después otras disqueras intentaron lo mismo con sus propios compilados, aunque no tuvieran el éxito que fue Los 14 Cañonazos. Busqué al periodista y escritor Mauricio Silva para que me contara por qué fueron tan importantes Discos Fuentes y sus 14 Cañonazos para la música colombiana. Esta es su respuesta. De lejos, pero muy de lejos, el álbum 14 Cañonazos Bailables es el producto discográfico más importante de la música decembrina en Colombia, pero muy de lejos. Esta fue una idea del ingeniero y empresario cartagenero Antonio Fuentes, que era el fundador y director de Discos Fuentes, quien en 1961 le dio por hacer esta idea, que es un cabezazo sensacional, de reunir 14 cañonazos bailables en un solo disco. Y en ese año pues lanzó un disco que traía La Cinta Verde, El Pájaro Picón, La Negra Caliente de Pedro Laza, entre otras. Un álbum que por supuesto se volvió una pieza de colección muy difícil de conseguir. Pero fue en la década de los 70 y en la década de los años 80 cuando 14 Cañonazos Bailables se convirtió en el álbum principal, en la banda sonora principal de la Navidad de los colombianos, porque ahí estaban los sonidos de los corraleros de Majagual, de Fruco y sus Tesos, de Latin Brothers, de Alfredo Gutiérrez, de Lisandro Mesa, Aníbal Velázquez, Calixto Ochoa, Chico Cervantes, entre otros, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo haber visto en mi barrio y en las casas de mis amigos que ese disco era un infaltable. De hecho, la gente esperaba que llegara en diciembre para saber a qué estaba sonando y qué era lo que estaba sonando en Colombia para la Navidad. Para algunas personas, como el periodista musical Jaime Monsalve, fueron justamente los 14 cañonazos los que hicieron que esta música fuese considerada navideña. Según me contó Monsalve, autor del libro sobre música colombiana En Surcos de Colores, es más o menos desde la década de 1970 que la música grabada en los 60 y lanzada en esa década es considerada de antaño. Y una de las particularidades de la Navidad es que siempre estamos viendo hacia atrás en el tiempo, recordando los buenos momentos en casa, recordando a los familiares que ya no están, las viejas cenas, los encuentros en el barrio y con familiares que tampoco están. Yo agregaría que siendo un país en pleno trópico, no podíamos esperar una tradición musical navideña muy alejada de la que tenemos. Y siendo un país católico, estábamos inevitablemente destinados a celebrar la fiesta más importante del año con ritmos antillanos, africanos y tropicales que ya eran muy populares en todo el país. El éxito de estos ritmos tan mestizos es viejo. Algunos hablan de que comenzó en la década de 1940, de una mezcla entre el porro, el bambuco, la cumbia, las big band europeas y otros sonidos. La llegada del LP o discos de acetato al país ayudó a que la música estuviera presente en algunos hogares y no tenían que esperar a ir a ver y oír una orquesta. Para la década de 1950, las disqueras ya existían en el país y se hicieron más importantes. Y tanto ellas como los músicos cayeron en cuenta de la importancia de la Navidad en las celebraciones de las familias y así comenzaron a grabarse las primeras canciones de música tropical con temática decembrina. Por ejemplo, entre 1958 y 1960, la Sonora Matancera grabó varias canciones que se fueron volviendo himnos de esas temporadas, como Rumba en Navidad, En la Nochebuena, Recuerdos de la Navidad y Cuando llegue la Navidad y muchos otros. Lo mismo hicieron otras grandes bandas de música tropical de la época, como la Villos Caracas Boys, que en 1965 lanzó su disco Fin de Año, que incluía canciones que todavía hoy suenan, como Año Nuevo, Cantemos con Alegría y Canción de Navidad. Las grandes bandas venezolanas, como la Villos y los Melódicos, habían tomado la música de Lucho Bermúdez y Pacho Galán y las cumbias colombianas y le dieron un toque más moderno. La música de un lado de la frontera era la misma que del otro. Según le dijo a CNN el investigador musical y escritor Alberto Burgos Herrera, para esa época Venezuela tenía la influencia de la música dominicana, cubana, puertorriqueña, pero cuando llegan a Colombia estas bandas se dieron cuenta de que la mata de la música bailable no había que buscarla en otros países, sino que solo era cuestión de pasar la frontera y la tenían aquí en Colombia. Ya en la década de 1970 y en la siguiente, otras grandes orquestas grabaron álbumes o sencillos navideños que todavía componen la banda sonora de la temporada decembrina, como Los Melódicos con Felices Navidades y la orquesta de Adolfo Echeverría lanzó Las Cuatro Fiestas, canción que después popularizaron Joe Arroyo y Diomedes Díaz. Sin embargo, no solo las canciones sobre Navidad se volvieron famosas y exitosas, sino el resto que no tenía nada que ver con la temporada y ayudó a que otras grandes bandas pasaran a la historia, como los Corraleros de Majagual o los Hispanos. De acuerdo con John Edison Montenegro, magíster en música de la Universidad Javeriana y docente de la Escuela de Música de la Universidad Sergio Arboleda, esta música tiene mucha relación con las fiestas de diciembre y con espectáculos en vivo, porque en esos años de auge sonaba sobre todo en diciembre. La música parrandera que se escuchaba está pensada desde el punto de vista del mercado para ser cantada, festejada y promocionada en diciembre para ser un éxito en ventas. Llamé al periodista cultural Jaime Monsalve para que me contara por qué la música tropical de estas orquestas y bandas se convirtió en música de temporada navideña. No, yo creo que la música que empieza a compilarse, digamos, de los sellos, Fuentes, Codiscos, Sonolux, en determinado momento, empieza a ser mirada como música navideña en realidad, diría yo, como de mediados del 70 para adelante. ¿Por qué? Porque ya desde ese momento, la música grabada en los 60 y lanzada en los 60, 65, etcétera, ya era música considerada de antaño. Y una de las particularidades de la Navidad es que siempre estamos viendo hacia atrás en el tiempo, recordando los buenos momentos en casa, recordando a los familiares que ya no están, las viejas cenas, los encuentros en el barrio, todo eso. Y el hecho de que esta fuera música que en algún momento en la infancia de muchas personas acompañara esas festividades o incluso los momentos en familia, sin necesariamente en familia, de ser Navidad, hizo que esta música después cobrara ese cariz nostálgico que la convierte en lo que podríamos mal llamar de alguna manera música navideña. Cuando digo mal llamar, es por ejemplo el hecho de que el Loco Quintero, por ejemplo, era muy poco dado a calificar a lo suyo música de Navidad. Él en vida insistía que era música para todos los momentos del año, que lo que él grababa era para escuchar en cualquier mes del año, donde fuera, y que no podía circunscribirse única y exclusivamente a la Navidad, porque eso era como replegarlos en un solo mes. Hay música, por supuesto, dentro de esos grandes clásicos, que sí es estrictamente navideña, ¿no? la víspera de Año Nuevo, 24 de diciembre, temas que hablan estrictamente de la época navideña, pero la gran mayoría es música que no tiene esa temática, que podría ser escuchada perfectamente en cualquier otro mes del año, y de ahí la lucha de muchos de los intérpretes porque no se les relegara únicamente a los diciembre. Fue entonces que la época dorada de todo lo que conocemos como música navideña se consolidó. En las décadas de 1970 y 1980, nombres como Rodolfo Aicardi, Gustavo el Loco Quintero, Buitraguito y Pastor López se hicieron populares y sonaban en todas las emisoras al tiempo que se comenzaban a armar los arbolitos de Navidad. Este último artista se terminó por convertir en uno de los más grandes en su género. El venezolano, creado en la frontera del lado colombiano, tomó prestados los ritmos como la cumbia, el porro y la salsa y los convirtió en un clásico decembrino que se le conoce popularmente como chucuchuco. De su amplia discografía hay muchas canciones decembrinas, pero la que terminó por convertirse en un himno fue su canción El Ausente. Esta canción de su álbum Aquí Está el Sabor, de 1980, se popularizó como parte de la nostalgia que también trae la Navidad, con un relato épico y triste del hijo que está en una cárcel, lejos de su casa y de su familia, y en la Nochebuena le pide a su juez que le permita la visita de su mamá. Sí, porque la Navidad pendula entre la alegría y la tristeza y melancolía, como esa terrible canción en la que un niño le pregunta a su mamá dónde están los juguetes que le debía traer el niño Dios. ¿Por qué pegan tanto las canciones y villancicos tristes en Navidad? Esto me contó la cantante Adriana Lucía. Definitivamente es un tema cultural. Y el mejor ejemplo que tengo para explicarlo es Faltan 5 para las 12. Yo siempre hablaba de esta canción como una canción alegre, fiestera, pero en Bogotá se referían a esta canción como una canción triste, nostálgica. Y si bien para mí también era nostálgica, era una nostalgia endulzada. Hasta que me di cuenta que nosotros en Córdoba o en la costa escuchábamos la versión de Aníbal Velázquez, pero en Bogotá la de Néstor Zabarce. Una versión lenta, con guitarra, y la de nosotras era en ritmo de guaracha, de charanga, con acordeón. Los villancicos que yo cantaba cuando era niña en el Carito, en mi pueblo, en Córdoba, se tocan con tambora, alegre, maracón, guache, totalmente contrastante con un mamá, ¿dónde están los juguetes? Y estas tragedias que cantan los villancicos. Pero creo que llego a la misma conclusión. En diciembre todos nos ponemos nostálgicos de lo que pudo haber sido y no fue, pero en la costa las penas se cantan, se bailan, y en el interior se lloran. En la primera Navidad que pasé en Bogotá, empecé a escuchar la música con la que recibí en diciembre. Ay, cariño, no te vayas, vida mía, a brindar por el ausente. Y resulta que yo estaba acostumbrada a recibir diciembre con el Binomio de Oro, con Típico Merindio de Joe Arroyo y, sin duda alguna, con la Villos Caracas Boys. Pero lo que más me llamó la atención es que las canciones que estaba escuchando era la primera vez que las escuchaba y todo el mundo se las sabía. Entonces entendí que tanto caribes como personas del interior usábamos la Navidad como excusa para sacar las penas, para bailarlas o para llorarlas. Pero no toda la música decembrina es la tropical. En buena parte del país hay un ritmo muy particular de los diciembres, y me refiero específicamente a la parranda paisa. Esta es una música que llegó del campo a la ciudad, hecha por campesinos con sentido del humor. De hecho, se dice que una de las primeras canciones que se compuso de este género fue 24 de diciembre, interpretada por Lucy Figueroa. O sea, que es un ritmo que nació siendo navideño. Con el tiempo, fue introduciendo un estilo más picaresco, que incluía doble sentido, aunque sigue siendo una música que anuncia la llegada de la época decembrina. Para el periodista Jaime Monsalve, este género le ha cantado más a la Navidad que la misma música tropical colombiana. Entonces entiende que haya calado tan hondo, sobre todo en el interior, en regiones como el Viejo Caldas, Antioquia o incluso el Valle del Cauca. Con el paso de los años, otros ritmos se han sumado a lo que consideramos la música de diciembre. Géneros ya muy establecidos, como la salsa y el vallenato, también han sacado sus clásicos que se suman a las celebraciones, como La Bomba en Navidad de Richie Ray y Bobby Cruz, La Bomba Navideña del Gran Combo o El Mensaje de Navidad de Diomedes Díaz. Aunque estas adiciones son recientes, ya no son tan nuevas. Busqué a la curadora musical y periodista María Angela Rubini para que me hablara de lo que está pasando hoy a nivel musical en las Navidades. Le pregunté, ¿ha cambiado la música navideña que escuchan los jóvenes hoy en día? Oigamos su respuesta. Es curioso lo que me preguntan, porque justo en estos días estaba hablando sobre el tema de cómo cambia radicalmente el consumo de catálogo en esta época del año. Si uno se va al top 200 de Colombia, empiezan a entrar en los charts artistas como Rodolfo Aicardi, los hispanos con su famosa Cariñito, empieza a entrar Pastor López, los Corraleros de Majagual, o sea, empieza como un consumo muy fuerte, Pastor López también, los 50 de Joselito, empieza un consumo que es muy de catálogo y que se ve en las generaciones jóvenes y en las generaciones más adultas. Si uno ve las historias de Instagram, si uno va a un concierto como el de Faith, donde el artista dice como bienvenido diciembre, y esto es un popurrí de canciones que bailábamos nosotros con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestras familias, Diomedes Díaz o todo lo que tiene que ver con vallenato, Joe Arroyo, el grupo Niche, o sea, radicalmente todos esos artistas se meten en el top 200 con sus canciones más icónicas, Lisandro Mesa, y al final termina siendo como un consumo transgeneracional, ¿no? Es como que los niños, los jóvenes, los adultos, todos empezamos a consumir esa música que además nos hace como sentir mega orgullosos, nos da felicidad, nos pone a bailar y se refleja claramente en los consumos de stream y en digital y en TikTok. Así que definitivamente creo que esto se mantiene, el consumo de la música decembrina que escuchaban nuestros abuelos y nuestros papás y nuestros tíos, incluso las generaciones jóvenes siguen consumiéndolo. Empieza a ver uno ahí también el Santo Cachón, y al final sabemos que los grandes consumidores de plataformas como Spotify y como TikTok es la gente más joven, y si estas canciones están charteando ahí es porque algo pasa con estos catálogos. Se me quedan por fuera muchos grupos y artistas que hacen parte del paisaje sonoro de estas épocas, como Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Noel Petro, Nelson y sus estrellas, muchos otros. Yo no sé qué van a estar escuchando las hijas de mis nietas cuando esté pasando sus Navidades en 30 años, pero ojalá sientan la misma alegría que siento yo cuando la música de la Billos, los melódicos, los graduados y los hispanos comienza a anunciar que llegaron las fiestas decembrinas. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 118 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.